una experiencia que les ha costado trabajo, ¿no?, de aceptar, como es la democracia. Tranquilidad absoluta, como ustedes pueden comprobar, la gente participando, y se está celebrando, pues, lo que le digo, la fiesta de la democracia. ¿No ha habido ningún tipo de incidente? Ningún tipo de incidente, las mesas se han constituido con absolutísima normalidad, y bueno, pues a estas horas no se puede contar siquiera una anécdota. Eso precisamente es lo importante. La noticia es la ausencia completa de cualquier noticia y que impera la normalidad. Lo que sí cabe y lo que sí corresponde, están haciendo todos los candidatos, es la llamada a la participación. Hay mucho día por delante. Eran los testimonios que recogíamos en el día de ayer, nos disculpan, era concretamente en ese momento en el que ejercía su derecho al voto. Vamos a tratar de rescatar ahora otros testimonios de esa noche electoral en el día de ayer. Concretamente, la segunda fuerza política se erigía concretamente Izquierda Unida. Escuchamos a su candidata, Juana Cazorla. Sí, la verdad es que estamos contentos, visto desde ese punto de vista. Seguimos como segunda fuerza política en Jódar. Partíamos con dos concejales, porque todo el mundo sabe que no habíamos quedado la compañera Maricruz y yo sola, y ahora pues partimos con un concejal más, que es José, ¿no?, que se incorpora. Por lo tanto, nuestras ganas vamos a seguir siempre la misma línea, con la misma ilusión, con la misma fuerza, y vamos, como siempre hemos dicho, vamos a respetar al pueblo. El pueblo ha decidido, y con democracia hay que aceptar eso. Por lo tanto, felicitamos al Partido Socialista por su victoria, así que decirlo, y nada, intentar. Tenemos que ir recuperando las impresiones también de las demás fuerzas políticas en próximos tiempos informativos, esas impresiones que recogemos en ese programa especial Noche Electoral en el día de ayer en nuestra ciudad. Resultados de localidades cercanas, significativa la victoria por mayoría absoluta del Partido Socialista en Úbeda, que alcanza los 12 concejales por 7 concejales Partido Popular, un único concejal para Izquierda Unida y para el Partido Andalucista. En la comarca de Sierra Mágina, en Albanche de Mágina, vencía con mayoría absoluta el Partido Popular, 5 concejales para el Partido Popular, 4 para el Partido Socialista. En Bezmar, 8 concejales para el Partido Socialista, 3 para el Partido Popular. En Belmez de la Moraleda, 6 concejales para el Partido Socialista, 3 para el Partido Popular. En Cabra de Santo Cristo, también 6 concejales para, perdón, 5 concejales para el Partido Socialista, 4 para el Partido Popular. En Cambil se imponía Izquierda Unida con 7 concejales, 4 para el Partido Socialista. En Campillo de Arenas, también en la comarca de Sierra Mágina, 5 concejales para el Partido Socialista, 3 concejales para Izquierda Unida y 1 concejal para el Partido Popular. En Cárcheles vence, después de muchos años, el Partido Socialista se impone con 5 concejales, 4 concejales para Partido Popular, y completamos esta ronda.